la casa doña Lina, una banda de borrachos. En la casa doña Lina, una banda de borrachos. Planeaban a tu sancocho, mira, con carne de pato. Planeaban a tu sancocho, mira, con carne de pato. Ahí todo estaba listo, estaban bien los puñatos. Ahí todo estaba listo, estaban bien los puñatos. Lo único que faltaba era la carne de pato. Lo único que faltaba era la carne de pato. ¿Cómo no la consiguieron? Esta carne los puñatos. A la hija de la vecina Lola le comían el gato. ¿Cómo no la consiguieron? Esta carne los puñatos. A la hija de la vecina Lola le comían el gato. De la vecina, Lolo, le comían el gato. Y la señora furiosa ponen esa gato porque te había carne de pollo a su hija. Le comían el miau. Le comían el gato a la hija de la vecina, Lolo. Le comían el gato a la hija de la vecina. Le comían el gato a la hija de la vecina, Lolo. Le comían el gato a la hija de la vecina. De la vecina Lola, le comían el gato a la hija de la vecina.